Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar allí acompañándonos en este recorrido informativo de hoy, viernes 5 de diciembre. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Luis Arloyo y les habla Kenny Castillo. Les estaremos acompañando en este recorrido por las informaciones más relevantes. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Hoy se cumplen 21 meses de la partida del hombre que revolucionó Venezuela, un continente y el mundo, Hugo Chávez. Mandatarios y delegaciones llegan a inauguración de sede de la UNASUR. Cultura. La obra teatral El Cascanueces, en la versión del maestro Vicente Nebrada, llega este domingo a PDVSA La Estancia. Convite de Saberes llegará a la Plaza El Venezolano. Esfera Caracas de Jesús Soto será reinaugurada el 23 de diciembre. Regionales. Barinas se llena de colores con el primer encuentro nacional de graffiti y muralismo El Llano en Pinta. Cultura al Día. Días de Navidad, lo que ahora sí tenemos, pero que debemos seguirlo construyendo. Tenemos patria. ¿Cuánto costó recuperarla, revivirla, levantarnos con ella entre dolores, entre pesares? Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero, que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuyo, patria. La patria, hoy tenemos patria. Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodillas en tierra. Unidad, unidad, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la patria. No, no podrán. Ante esta circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria. Hoy se cumplen 21 meses de la partida física de Hugo Rafael Chávez Frías, un hombre distinto que cambió la forma de hacer política en directa conexión con el pueblo, rompiendo con décadas de olvido y desidia que marcaron la historia reciente de Venezuela. Hoy los cambios alcanzados en lo social, político y económico en los últimos 15 años, con el impulso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada por el pueblo, en el año 1999, dignificaron al pueblo olvidado por la Cuarta República. Hoy, el ideal integracionista de Chávez se ve plasmado en la práctica con el nacimiento de organismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Petrocaribe, UNASUR y otros. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, estrena este viernes su nueva sede permanente en la ciudad de Quito, capital de Ecuador. El presidente Nicolás Maduro se encuentra en Ecuador para participar en la octava cumbre de la UNASUR, en donde se debatirán temas para el desarrollo regional y se fijarán propuestas para la creación de la nueva arquitectura financiera del continente. Dos días de trabajo vamos a tener, donde la hermana República Oriental del Uruguay toma la batuta de la presidencia pro tempore, donde vamos a recibir el informe y la propuesta de agenda del secretario general recién electo Ernesto Samper, presidente de Colombia. Allí hay un conjunto de temas vitales que vamos a debatir. Nosotros creemos desde la República Bolivariana de Venezuela que debemos tomar en nuestras manos la agenda económica del desarrollo compartido, la nueva arquitectura financiera, la activación inmediata del Banco del Sur, la activación del Banco de Proyectos Estructurantes de Sudamérica, el desarrollo de las cadenas productivas de una economía suramericana que nos vaya convirtiendo en un poderoso bloque en este mundo donde van surgiendo las nueva geografía económica. Por primera vez en 200 años nos va encontrando ya caminando nuestro propio camino unidos en la diversidad. Así que vamos a proponer en los debates presidenciales, retomemos con nuevo dinamismo la agenda económica del sur. Uruguay asumió este jueves la presidencia temporal del organismo en una cumbre que tuvo lugar en la ciudad costera de Guayaquil, al suroeste de Ecuador. Tras el homenaje en Guayaquil, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hizo intervención en una ceremonia donde abogó por la creación de una nueva moneda regional, seguido por un discurso de Mujica, quien por motivos de salud no viajará a Quito para la inauguración de la nueva sede de la UNASUR. Para deleitar a toda la familia venezolana, este domingo 7 de diciembre la obra teatral El Cascanueces, en la versión del maestro Vicente Nebrada, llega completamente gratuita a PDVSA La Estancia, ubicada en la ciudad capital. Beatriz Sansó de Ramírez, gerente general de este centro cultural, informó que el público podrá disfrutar del espectáculo en dos funciones. Los cierres infantiles en PDVSA La Estancia, los invito. Este domingo nosotros vamos a tener el cascanueces tradicional que solo se hacía en el Teresa Carreño. Este año, gracias a un convenio con el Teatro Teresa Carreño, tenemos el cascanueces de Tchaikovsky en PDVSA La Estancia. El domingo 7, 2 horas, 2 veces. Esta presentación estará a cargo del ballet Teresa Carreño y la Orquesta Sinfónica de Venezuela para recrear la singularidad de esta pieza navideña estrenada por primera vez en 1892 en San Petersburgo, Rusia. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los días viernes 12 y sábado 13 de diciembre, Misión Cultura Corazón Adentro le dará sabor navideño a la Plaza del Venezolano y sus alrededores, con una jornada de encuentro nacional de unidades artísticas, donde se podrá apreciar el crisol musical venezolano propio de las fiestas decembrinas. Talleres, expoventa, pasacalles, espectáculos y muchas cosas más unirán a los venezolanos y venezolanas en un gran compartir en el casco histórico de la ciudad. Desde las 9 de la mañana del viernes se dará inicio a la actividad con un pasacalle que partirá desde tres puntos diferentes del centro de Caracas. Uno será La Hollada, otro la Avenida Baral y el tercero la Esquina de la Bolsa. Luego los cultores se dirigirán hacia la Plaza del Venezolano, donde encontraremos manifestaciones culturales de todas las regiones del país. Para el día 13 de diciembre, las unidades artísticas intercambiarán experiencias entre sí y se encontrarán músicos y especialistas venezolanos y cubanos, quienes tratarán el tema de las tradiciones venezolanas, haciendo énfasis en la formación de las nuevas generaciones. Se contará con la presencia de todos los estados. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y seguimos con más informaciones de PDVSA La Estancia, brazo cultural y social de la industria petrolera venezolana. Y es que el próximo 23 de diciembre, como parte de la programación navideña de esta institución, será reinaugurada a la altura del nuevo distribuidor Santa Cecilia en la autopista Francisco Fajardo, la Esfera Caracas, obra artística del venezolano Jesús Soto. La pieza artística fue removida a finales de julio de este año para reubicarla a 13.64 metros de su lugar original, con el propósito de no interferir en los trabajos de ampliación de esta autopista capitalina. Dentro de los trabajos de reconstrucción se incluyó la colocación de un sistema de seguridad, una plataforma para sostener la esfera y la instalación de un sistema de cámaras. Las personas que transiten por la avenida Francisco Fajardo podrán observar la pieza artística en sus 360 grados de circunferencia, que proporcionan una mejor visibilidad de la obra. Regionales. Hasta el domingo 7 de diciembre, más de 20 organizaciones artísticas se dan cita en el primer Encuentro Nacional de Graffiti y Muralismo El Llano en Pinta, actividad organizada por el colectivo Cultura Seria de la entidad barinense. Jesús García, vocero del Ministerio del Poder Popular para la Cultura e integrante del colectivo Antimantuanos, destacó que el evento promueve el hecho creativo y la expresión urbana. Líneas generales de acción en todo sentido para lo que respecta en el año 2015 y 2016 por la formación en cuanto a intervenciones, en encuentros, en festivales, en lugares donde hacer intervenciones, en cuanto a cómo sumar más gente a este movimiento, cómo sumar más niños, más chamos, más mujeres, más abuelos inclusive a este movimiento. En fin, todo lo que se pueda pensar en base al muralismo y al graffiti va a estar allí en las mesas de trabajo de Janepin. Por su parte, Julio Flores, integrante del colectivo Al Momento del Distrito Capital, destacó que el festival reúne a grafiteros individuales y grupales de todo el país. Más de venir por el simple hecho de pintar, que es algo que nos apasiona a todos nosotros, es ver cómo nosotros nos pensamos para futuros encuentros nacionales, saber cómo nos pensamos nosotros para propuestas productivas en un futuro, que no solamente vayamos a salir beneficiados nosotros, sino que también salga beneficiada la comunidad y todos aquellos que se quieran sumar. Vamos a hablar todo lo que vivimos, todas nuestras dudas, críticas que tenemos sobre algunas cosas. Este encuentro además contempla ferias itinerantes, trueques, exhibiciones, proyecciones individuales y conciertos para todo el público asistente, completamente gratuito. Son las 12:14 minutos. De esta manera nosotros llegamos al final de esta emisión meridiana cultural día de hoy, viernes 5 de noviembre. Les recordamos nuestro portal web, si ustedes quieren ampliar esta información u otras de toda la semana, la pueden ubicar allí. Incluso otras informaciones. Es en www.albaciudad.org. Nuestra red social, en Twitter, nos consiguen por @culturaldia y también por @albaciudad. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Seguirnos con la etiqueta numeral Revolución del Conocimiento. En el control técnico estuvo impecablemente el señor Luis Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González y Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Parte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, Sala 5 del Museo de Ciencias, Parque Los Caobos, a partir de las 9 de la mañana, no dejes de visitar la exposición Isla de Aves, nuestra huella en el Caribe. Entrada libre. En el Boulevard Panteón, Parroquia Altagracia, Caracas, a partir de las 10 de la mañana, disfruta de la Feria Navideña de la Misión Cultura Corazón Adentro, con salsa, reggae y hip hop. No te la puedes perder. PDVSA La Estancia, Altamira, a las 4 de la tarde, concierto de gaita con Malambo, Akende, Pajarito Bola Show y La Octava Gaitera. Entrada libre. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Esta canción llegará, estoy seguro, a los hijos. sitios más lejanos, de boca en boca se oirá como el más puro legado de un humilde cantautor que ha regresado a su llano. Las 12 y 20 minutos. Y 24 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Aquí traigo algo sabroso, receta de mamá abuela. Se llama la gaita en coco, seguro que no la pelas. Eso se baila en pareja, enamorados o no. Según me dice mi abuela, que con pollo es lo mejor. La gaita en coco, sabor de origen zuliano. Vamos a reír un poco, ajá, ajá. Un poco. La gaita en coco, en Caracas la gozamos. Deja que lleguen los pocos. origen zuliano. Vamos a movernos un poco. Ajá, ajá. Un poco. Acá está el coco. En Caracas la gozamos. Deja que lleguen los pollos para saborear el plato. Está suculento y rico. Verás que dentro de un rato, amorcito, repetimos. No pienses más en los kilos. La dieta no es lo primero. Mejor dame otro poquito. Quiero ir ya para el tercero. La gaita en coco, sabor de origen zuliano. Vamos a reír un poco, ja, ja, ajá, ajá. Un poco. La gaita en coco, en Caracas la gozamos. Deja que lleguen los pollos para saborear el plato. La guachapita, epa, la gaita, ajá, ajá, en coco. Muévela como tú quieras, que ella misma se condena, negrona. Deja que lleguen los pollos para saborear el plato. La gaita, bueno, ajá, ahora ajá, también vamos a formar ajá, la guachapita ajá, mientras viene mi abuela ajá, con esos pollos. Muévela, mi ajá, gente. Las 12 y 28 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. 12:33. Valiente de verdad.